Al pie de los Comechingones, historias de pueblo en primera persona. Un programa de la Fundación Otra Puerta y de la Biblioteca Popular Casita de Cuentos. Programa de Al pie de los Comechingones, un programa que cuenta historias de pueblo, historias de la gente, historias de las organizaciones sociales, historias de todos aquellos y aquellas que vivimos al pie de nuestra querida Sierra de los Comechingones. Mi nombre es Silvina Romero y les voy a estar acompañando durante toda esta hora con un invitado como siempre especialísimo. Ahora vamos a contarles quién es. Antes de eso, vamos a decir cuáles son nuestros medios de comunicación. Acordate, si vos tenés un mensaje para nuestro invitado, para la radio, para el programa, si vos tenés ganas de venir a compartir tu historia, tenés que comunicarte al 2656-410-720. Déjanos tu mensaje, ¿sí? Déjanos un mensajito ahí y nosotros te vamos a contestar, te vamos a invitar. Acordate que ese mensaje siempre tiene que estar escrito, sobre todo si es para el programa, ¿sí? Porque no tenemos una producción importante. Acá somos todos voluntarios y voluntarias, así que bueno, si tenés ahí un ratito para tomarte y hacerle alguna consulta a nuestro invitado, ese es el teléfono, te lo repito, 2656-410-720. Y bueno, ¿dónde nos escuchás? ¿Por dónde salimos? Salimos en vivo todos los martes a las 11 horas por la radio de la Fundación Otra Puerta, Radio Otra Escucha, transmitiendo desde la Biblioteca Popular de Carpintería, un espacio que hacemos entre todos, los vecinos, las vecinas, las infancias, un espacio que se llena de vida. Así que bueno, si querés sumarte a las tareas de la biblioteca, también venite que vas a ser muy bien recibido. Pero no solamente salimos en vivo, sino que salimos también por Radio Identia Comunitaria, esa radio amiga de la Villa de Merlo, que retransmite nuestro programa los días jueves a las 17 horas. Una radio que también se hace con mucha onda, con mucha comunidad. Una radio que ahora está en manos de un trabajo comunitario, ¿no? Así que bueno, no dejes de escuchar Radio Identia Comunitaria, entonces donde tu voz es nuestra voz, ¿sí? Bueno, y claro, salimos también en San Luis Capital. San Luis Capital también nos recibe con los brazos abiertos, diría yo, claro, la gente de La Bulla, La Bulla Radio Alternativa, ahí retransmitimos los miércoles a las 15 horas, ¿sí? Por el 100.7 es la frecuencia de La Bulla, radio de comunicación, radio, sí, y espacio de comunicación alternativa. Y ahora sí, vos estabas esperando que yo te dijera quién es nuestro invitado. Bueno, algunos ya saben, ¿no? Bueno, nuestro invitado es Jorge Chiasso. Chiasso, Jorge, amigo de la casa, amigo de los músicos, diría yo. Ya estuvo en nuestro programa, ya conocemos su historia. Es un cantautor de muchos años. Él nos decía, yo recuerdo cuando agarró su primer guitarra, que era ya chiquitito, me contaba en la entrevista anterior que podés encontrar en Spotify. Sí, la entrevista de Jorge Chiasso. La primera parte, te diría, la podés encontrar en Spotify buscando Al pie de los Comechingones y ahí te buscas, ahí dice cuál es el capítulo de Jorge y ahí lo escuchás. Y después seguís con este, ¿viste? Y así vas a entender mucho más cuál es la historia de este cantautor maravilloso. Vamos a darle la bienvenida entonces a Jorge. Jorge, gracias por acompañarnos, por estar una vez más en nuestro Al pie de los Comechingones. ¿Qué tal, Silvina? Gracias a vos. Es un placer venir acá a charlar, no a hacer un reportaje. Es que no es un reportaje, ¿sabes qué? Nosotros no hacemos reportajes. Lo que hacemos es un encuentro, ¿no? Nosotros decimos, en el Alpide de los Comechingones son historias de vida contadas en primera persona. Pero claro, como ya conocemos algo de tu vida, en esta oportunidad tenemos como en esta segunda parte la idea de que nos cuentes la historia de tu proyecto en Cerro de Oro, ¿no? Que, bueno, Jorge, para los que no lo conocen, tiene un proyecto de trabajo, un proyecto musical, tiene un estudio y un auditorio de grabación ahí en nuestro querido paraje cercano de Cerro de Oro, un lugar maravilloso. Así que un poco nos va a contar Jorge esa historia. Bueno, empezamos por ahí, Jorge, ¿te parece? ¿Cómo es que llegaste vos de ser un músico con una trayectoria muy importante que vos tenías en Buenos Aires? Participaste de muchos grupos musicales, de pronto construiste tu estudio en Buenos Aires, pero un día decidiste, no, yo no quiero más la ciudad, me voy para el interior. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste a San Luis? Mirá, huyendo de la jungla, como ha llegado un montón de gente, en el caso mío, bueno, no podía vivir más en Buenos Aires por diferentes causas, no me sentía cómodo en absoluto, y vine para acá y francamente te digo, no vine con, yo tenía el estudio que vos estás mencionando, se llama aquí en Cerro de Oro, se llama La Cuesta. Yo tenía exactamente lo mismo allí en Buenos Aires, un estudio de grabación que lo había convertido en auditorio, pero cuando vine para aquí, mi objetivo principal fue encontrar un espacio, un lugar donde vivir de mejor manera, como le pasa a la mayoría de la gente que viene por estos lados y por montones de otros lugares del país, ¿no? Y no tenía realmente pensado en trasladar el estudio ese que yo tenía en Buenos Aires. Quería seguir haciendo música, pero quizás en un espacio más reducido. Pero ¿qué pasó? Me empezaron a seducir los Comechingones, la sierra de los Comechingones. Fui a vivir a un lugar donde tenía mucho espacio y yo cada vez que me levantaba a la mañana veía esa sierra del Filo, digo, acá es como para hacer música mirando eso. Entonces, a ver, primero fue la decisión de venirte a vivir a San Luis y después surgió la idea de trasladar este estudio a Buenos Aires. Así exacto, fue. Sí. ¿Y por qué San Luis? Mira, fue el último lugar de los que yo había visitado y me había sentido bien. Ajá. Ya conocías, habías venido de vacaciones. Sí, vine varias veces por aquí, estuve por acá, por Merlo, por Carpintería, por otros lugares de San Luis, por San Luis Capital, por Potrero, por Juana Coslay. Pero cuando decidí cambiar de vida, dije, quiero ganar en calidad de vida, quiero ir a vivir en un lugar donde me sienta bien. Y el último lugar donde me había sentido muy, muy bien fue este. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, decidiste acá. ¿Y en qué año fue? No hace tanto. Se voy a cumplir que estoy acá viviendo, voy a cumplir 4 años. 4 años. Sí. Y fue una decisión compartida con tu compañera. Sí, totalmente, por supuesto. Le mandamos un saludo. ¿Cómo se llama? Patricia. Patricia, seguro nos estás escuchando. Mandanos un mensaje, Patricia. Así que te mandamos un saludo acá desde la radio. Hora de gym. Hora de gym. Ay, Patricia, ¿cómo haces esto? No nos estás escuchando. Bueno, escuchanos por Identia Comunitaria el jueves a las 17. Gracias. ¿Sí? Acordate, por la 103.3. ¿Sí? Bueno, ahí está Patricia. La repetición sí, nos va a escuchar. Nos va a escuchar. Sí. Bueno, así que no nos va a poder mandar mensaje. Bueno, pero Patricia entonces estuvo de acuerdo, le gustó y se enamoró de estas sierras igual que vos. Sí, totalmente. Sí, absolutamente. Y nos adecuamos casi inmediatamente. Veníamos, está bien que uno, la propuesta es, modificar, cambiar su forma de vida, pero el vértigo y la vorágine con la que se vive en Buenos Aires, de pronto a veces te impide que te adecues rápidamente a un lugar así. Sin embargo, no tuvimos ningún problema de adaptación. ¡Ay, qué bueno! Porque viste que a veces viene la gente de Buenos Aires acá y empieza que los animales, que las luces, que qué sé yo, viste, como que es media quisquillosa, ¿no? A ver, con cariño lo digo, ¿eh? Sí, pero es así. Pero viste, como que a veces uno también tiene que adecuarse a las características del lugar. Imagínate que si asfaltamos todos, iluminamos todos, nos empezamos a perder de ver el cielo estrellado que tenemos maravilloso todas las noches, ¿no? Entonces, bueno, no perdamos lo que nos gustó. No, pero totalmente. Mirá, yo lamento de que ahora hay demasiadas luces en el. Yo cuando vinimos a vivir acá, que hace poquito, como te decía, sí. Fuimos en el barrio, en la zona esa donde estamos viviendo, fuimos los primeros vecinos. No había ni afuera, hablando de las estrellas que decís vos, como no había iluminación en las calles, se veían todas las estrellas, que ahora no se ven porque iluminaron las calles, se ha construido. Y no, nosotros vinimos acá justamente no a buscar lo que pasaba en Buenos Aires, sino todo lo contrario. Y ver todos los animales, que es otra lástima, que había montones de animalitos. ¿Zorro? Ahora, ¿qué tenías ahí? Claro, había sachacabras, había zorros, había las yararás, que si no las molestás y todo lo que si, no te hacen nada. Nosotros le invadimos el espacio, pobres bichos. Y pero ahora ya las sachacabras no las estoy viendo. Los zorros cada vez menos. Y uno siempre le deja de comer, pobres bichos, que ahora con el frío tienen que estar ahí peleando contra las inclemencias. Bueno, no. Pero es su naturaleza, ellos están preparados para eso. Qué sé yo, sí, pero bueno, uno tiene ganas. Uno le da cosas. Tiene ganas de poner un pullover acá. Claro, totalmente. Bueno, entonces viniste acá, estuviste en tu casa, dijiste, bueno, ¿y cómo fue la decisión de, digo, ahora me traigo el estudio? ¿El estudio estaba funcionando en Buenos Aires? Estaba funcionando, sí. Había interrumpido el funcionamiento producto de la pandemia del COVID. Claro. Pero estaba funcionando. Pero yo aprovecho para ir explicándote el porqué de la mudanza. Del auditorio y de la mudanza. Yo esta mañana cuando venía para acá dije, voy a hacer memoria de cuándo fue la última vez que... Yo hace más de 10 años que no salgo a tocar, sino que utilizo el auditorio que yo tenía en Buenos Aires y ahora este que tengo acá para hacer todos mis proyectos y para hacer todos todas mis actividades con la música en el auditorio. Hace más de 10 años, hace casi 15 años que dejé de salir a tocar en los circuitos. En cosas públicas, digamos. En lugares públicos. Más masivos. Sí. Vos como verás, soy un músico del siglo pasado, que empecé de muy chico, como dijiste hace un ratito. Entonces, he tocado mucho. Estás como en una etapa de la vida en donde te querés dar gustitos. Me da esa sensación a mí. Pero ¿sabés cuál es el gusto, Silvina? Terminar un espectáculo y sentirse bien, que claro. No es un gusto, es una necesidad. Y cada vez que salí a tocar... He salido, te decía recién, soy un músico del siglo pasado, y he tocado en todos los ámbitos relacionados con la música. Clubes de barrio, concert, nightclubs, auditorios, teatros. Y cada vez que terminaba, indefectiblemente, una actuación, siempre faltaba algo. O se escuchaba mal, o uno no estaba cómodo, o la gente que convocaba nunca era suficiente para el lugar, para los dueños de los diferentes lugares, y siempre había un pero. Ajá. Y coincidió hace, como te decía, hace 10, 12 años, 13 años por ahí, que mis chicos estaban trabajando en el estudio de grabación de Buenos Aires y decidieron también no seguir trabajando. Yo tenía cada vez menos espacio para hacer mis cosas en ese estudio, que era mío, y coincidió con ese desgaste, coincidió la cuestión de que dejó de funcionar como estudio de grabación y yo lo adecué a que sea un auditorio también. Y digo, en vez de hacer un teatro para 500 personas, y hacer un recital para 500 personas, por ejemplo, hago 10 de 50 y multiplico lo que más me gusta a mí, que es hacer música. Uh-huh. Y cada vez que termino de hacer un espectáculo, y ahora en el auditorio o allá en Buenos Aires, está todo el mundo contento, la gente que me venía a ver, los músicos con los que yo estaba tocando, yo tenía... Lo puse, que es lo que yo traje acá a Cerro de Oro. Uh-huh. Acá cuando llegué... ¿y cómo surge la idea originaria de hacer un estudio? Vos, porque te dedicabas a la música y dijiste, bueno, digo en Buenos Aires, vos dijiste, bueno, yo tengo, necesito vivir, vivías del estudio o de la música, ¿cómo era? ¿Cómo surgió ese primer origen de crear un estudio de grabación? Y porque me cansé también de andar dando vueltas por los estudios, y siempre también había un problema. Ahora no sé cómo estarán las cosas porque hace mucho que ya tengo el estudio propio. Claro. Pero era una cuestión, cada vez que ibas a grabar, estaba sometido a horarios, a que funcionaba el reloj, y era una espada, ese reloj era un puñal. Siempre tenías que estar más preocupado en que se sintiera mejor el operador que uno mismo. Entonces, en determinado momento, empecé a construir lo que primero fue un estudio de grabación. Y después vino... Yo te explico una cosa, yo comento esto... Sí, porque yo te pregunto, quiero saber. No, ya sé, pero lo comento frente a cualquier persona y lo primero que piensan, este tipo le sobra la plata y hace todo esto. Y yo te puedo asegurar que es todo lo contrario, Silvina, a mí siempre me faltó la plata por todo esto. Mira. ¿Por qué? Porque cada cosa que yo invertí, teniendo el bienestar de mi familia, por supuesto, por encima de todo, después, todas las inversiones del dinero que yo tenía, yo viví siempre de otra cosa. Viví para la música toda la vida. Ajá. Pero tomé una decisión de vida que es vivir de otra actividad, de una actividad privada. Y eso me permitió tener la libertad suficiente como para poder hacer. Claro. Con la música, que es algo muy, pero muy sensible para mí, muy... inmaculado, por así decirlo. Uh-huh. Hacer lo que siempre quise, y cuando tenía un peso o una moneda para invertir, lo ponía en el estudio. Claro, me compraba un equipo, me compraba una consola, me compraba una guitarra, y es lo que sigo haciendo ahora. Claro, que viste que es la pasión de uno, viste que cuando uno tiene ganas, le gusta una cosa, y bueno, invertís como acá, nosotros tenemos un pesito y lo invertimos en libros, lo invertimos en la radio, lo invertimos en equipo, ¿no? Uno... Y bueno, y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, poniendo plata nuestra, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pero, cuando uno tiene un proyecto, una idea, es más fuerte llevarla a la práctica. Si no, pasamos por esta vida sin dejar huella, y bueno, sí, qué lindo es. Bueno, uno cuando hace arte o una actividad como esta, como la que hacen ustedes, es porque quiere que algo quede, ¿no? Claro. Y bueno, así surge entonces un poco este estudio allá en Buenos Aires, después se traslada, lo trasladás con esta decisión familiar, podríamos decir, compartida, de venirse a vivir a Cerro de Oro, llegas acá, instalas, y ustedes no saben lo que es ese estudio y ese auditorio de grabación. Decíamos de cuidar la naturaleza, de revalorizar lo propio. Bueno, ese estudio de grabación, ese auditorio, como dice Jorge, tiene un ventanal que da a las sierras, que le da un marco de naturaleza, un marco de vida, diría yo, que la verdad que es maravilloso, ¿no? Estar ahí, más allá de la música que uno disfruta, ¿no? Ese fondo le da ese plus especial. Y un poco preguntarte entonces, ¿cómo surge la idea de semejante construcción? Mirá, creo que fueron varias cosas. Una de ellas es que yo había trasladado todo lo que tenía, el material de que formaba parte del estudio, con sus y auditorio, con sus butacas, porque tengo montones de butacas, equipos, monitores, baffles, lo tenía todo en una pieza de mi casa, de la casa que había comprado para mí acá. Ajá. Casi no nos podíamos mover en la casa. Entonces, utilizando esa incomodidad, le digo a Patricia, mi mujer, que que está tan acostumbrada a todo este tipo de cosas, le digo, mira, voy a construir un estudio, porque mira, ese espectáculo, el estudio está al pie de los Comechingones, claro. De la Sierra de los Comechingones. Entonces, y al principio yo lo iba a construir a ras del piso. Ajá. Pero después, la parte que da a espaldas del estudio, era un lote que estaba a la venta. Y después, a partir de ahí, sí, se veía ya todo el pie de las sierras y todo lo demás. Pero digo, yo voy a hacer semejante inversión de construir un estudio a ras del suelo y quizás viene alguien a vivir y me va a quitar toda la vista. Bueno, entonces decidí dos cosas. Una, ponerlo en un primer piso para que se vea mejor el paisaje natural. Y la otra cosa que decidí fue comprar el lote del fondo. Ah, bien, así te asegurabas esa vista alucinante por siempre, te diré. Y claro, y aparte tiene la entrada directamente al estudio, que es un lugar donde, bueno, con acceso de gente, así que lo independicé totalmente del espacio donde vivo. Y que bueno, vamos a decirlo también, más allá del estudio, con toda esta tecnología de avanzada, creo yo que no sé mucho de tecnología, pero a mí me parece que es una tecnología de avanzada, el lugar que es bellísimo, también tiene todo un jardín en donde te reciben, o sea que uno llega a ese estudio y se siente como que con una acogida muy especial que ya te predispone de otra manera. ¿Todo esto fue pensado así? Y, ¿lo pensaste así? Mirá, se fue dando con la colaboración enorme de la naturaleza que uno tiene alrededor. Y se fueron dando muchas cosas. Vos recién hablabas del ventanal. Cuando dije, voy a construir este estudio, dije, voy a hacer una ventana grande para que se vea. Y después digo, no, me estoy perdiendo algo. Y bueno, hice toda la parte las espaldas de lo que es el escenario, toda la parte que se ve, que vos estás nombrando, fueron todos ventanales. Pero después yo ya tenía construidas las dos paredes de costado de ladrillo. Uh-huh. Y las tiré abajo. Y le puse más vidrio. ¿Para qué? Para que se vea todo el entorno que vos estás mencionando. Pero también, si vos pones así los ojos medio en chino, podés ver el champaquí hasta la punilla. O sea que ahí gané todo el espacio de la visión de la sierra, de los Comechingones. Y aparte, gané el entorno natural que está más cerquita. Vos conocés el estudio, bueno, hay una forestación enorme, árboles de todo tipo. El jardín que vos decís, que sirve para un ámbito social, por así decirlo, cada vez que yo hago alguna de los recitales y de las actividades. Sí, así. Porque eso también, ese cuidado, vos lo decías hace un ratito, ¿no? La naturaleza te acompañó y te ayudó en este diseño, ¿sí? ¿No? En todo sentido. Sí, eso no lo... No, eso no los árboles autóctonos que hay en el jardín y que por supuesto preservó Jorge, también hacen que... Es esto que hace que ese clima fluya. Pues yo les digo, acá ustedes no lo ven, pero yo lo tengo a Jorge y está medio inquieto porque nos quiere cantar. Ah. Está ahí con la guitarra, así que, ¿qué les parece? No sé, digo, yo, Jorge, ¿te animás? Empezamos a cantar y de paso, porque yo les cuento, Jorge tiene... Es muy activo. Y en este auditorio Estudio La Cuesta se están llevando a cabo una serie de proyectos y de ciclos importantísimos y cada uno tiene como su particularidad. Entonces un poquito de eso nos va a empezar a hablar Jorge ahora. Y por ahí empezar con el primero y una canción que tenga que ver con el primero, Jorge. Sí, hago una aclaración. A ver. Yo, o sea, si ustedes me escuchan cantar durante todo el día, yo canto mal todo el día. Pero ahora de mañana... Él dice que canta mal. De mañana canto un poco peor. Claro, pero eso les pasa a todos, ¿viste? A todos los que trabajamos con la voz pasa eso, así que... Es bravo la mañana, aparte con el frío que hace. No pasa nada, así no pasa bueno. Nada, igual lo disfrutamos. ¿Querés que cante algo o querés poner voz? El primer, sí, a ver. Que es con lo que yo... inauguré, por así decirlo, el estudio, sí. Y el auditorio, la cuesta. El primer proyecto se llama Vivo en la Cuesta. Vivo en la Cuesta, que se trata de las de mis canciones, reversioné mis canciones junto a un caudal de músicos y de artistas que encontré acá, que es increíble, me sorprendió muchísimo. Yo pensé que me iba a costar mucho más tiempo tomar vínculo con gente del nivel que encontré. Bueno, gracias a que tomé contacto rápidamente, a mí eso me incentivó como para hacer un ciclo que se llama Vivo en la Cuesta, que está en ya hice 20 canciones, 20 videos. Son videos de mis canciones hechas en vivo con diferentes músicos. Bueno, este Vivo en la Cuesta, por supuesto. ¿Quién vive en la cuesta? Jorge. Y son todas canciones, la mayoría, son todas canciones tuyas, porque es un cantautor. Yo creo que lo lindo que tiene Jorge justamente es esta faceta, ¿no?, de cantautor. ¿Viste? Él dice, bueno, mi voz, qué sé yo, pero esa faceta de autor que tiene le da ese plus, ¿no?, que hace que las canciones fluyan con una emoción que es muy particular. Así que yo les propongo escuchar este primer tema. Empezamos con lo grabado y ahí te enganchás. A ver si sale. Dale, está bueno. Dale, vamos a ver si sale. Ténganme paciencia, que yo no soy una superoperadora. El primer tema es el que ves ahí que dice Zump. Bajo los focos de mi carrusel pasaron locos y tristes. Es un tema que da nombre a pasan las fotos, y pasó y otro yo preguntándole al más emblemático del ciclo. ¿Por qué te fuiste? En la cuesta. Pasó el mejor, pasó el peor. Pasó el canto. No lo está escuchando, Jorge. Pasó el peor, pasó el mejor. Cántame vos, cántame. No se llevó el traje del soñador. El traje del soñador. Y aún me viste. Y uno siempre está de vuelta. Y uno siempre está de vuelta. Y uno siempre está de vuelta. Si las balas. Las razones se repiten. Si las balas pasan cerca. Las canciones las derriten. Voy a seguir el viaje, si ustedes me permiten. Hermosa canción, y claro que te permitimos seguir el viaje. Primer proyecto, entonces, que aparece en la radio, que aparece en el estudio, y este primer proyecto sigue vigente, porque todavía vos seguís componiendo canciones y este ciclo, ¿no?, de Vivo en la Cuesta, lo podemos ver, por supuesto, en todas las redes, que está ahí subido, pero es un ciclo cerrado, es un ciclo que vos lo abrís para que cierta gente lo vea o no. Mirá, está todo. Yo tengo en el Vivo en la Cuesta, tengo ya hecho 20 videos, sí, de muchos. Mis canciones. Tengo muchas más canciones hechas y por suerte la inspiración me está visitando seguido acá en Cerro de Oro, en la cuesta, y sigo componiendo. Es un ciclo absolutamente en proceso. Todos esos videos están subidos en mis redes sociales, fundamentalmente en mi canal de YouTube. O sea que se pueden ver ahí. Ahora es otra cosa con auriculares. Así que el ciclo también se transformó en un disco que se llama Vivo en la Cuesta volumen 1, por así decirlo, y también está dando vuelta por todas las redes sociales, por el canal de YouTube, por las plataformas de audio, Spotify a la cabeza, YouTube Music. Uh-huh. Así que eso se puede ver y escuchar allí, y sigue en camino. Porque voy a grabar, yo quiero reversionar o versionar o hacer todas mis canciones en la cuesta. Claro, como decíamos antes, Jorge tiene una trayectoria como cantautor de muchos años, ¿no? Entonces ahora lo que está haciendo es reversionar esos temas, a veces acompañado con artistas locales, a veces solo, ¿no? Y todo esto tiene que ver con vivir en este lugar maravilloso, ¿no? Entonces es un poco por ahí que pasa esta motivación. En el Vivo en la Cuesta yo trabajo con músicos, han venido músicos de las bandas bandas que yo tenía en Buenos Aires han venido acá y se fusionaron con músicos con los que estoy trabajando aquí de la región. O sea que es en el formato, fundamentalmente es en el formato de banda, que me encanta, que yo toda la vida he tocado en banda y que es un formato que no quiero descuidarlo, me gusta desarrollarlo. Así que fundamentalmente el Vivo en la Cuesta es son mis canciones hechas con otros músicos. Con otros músicos, fantástico. Bueno, vamos al segundo proyecto. A ver si nos sale ahora, ahí estás escuchando, Jorge. A ver, que ahora tengo auriculares y escucho. A ver si sale ahora, a ver, vamos a probar. Ustedes están del otro lado, nos dirán, y así no me escuchan a mí cantando. No, pero acompaña Silvina. Hace un tiempo que volví a caminar el camino que había olvidado, el que estaba en mis mapas del siglo pasado. Tiene rosas de los vientos oxidadas, pero igual siempre llega la mirada hasta la línea del mar. Nunca hay oro en el lugar tesoro de Bagdad, y la palabra necesito no es un punto cardinal. Hace tiempo que te quiero contar que aquí está más redonda la luna, que no importa saber quién tendrá más fortuna, que me llevo mejor y cada día más con mi vieja teoría sobre la libertad y por mi bien o mi mal, con la canción por cantar y con las rutas sin motivos que hay en mi carta nada. Hermosa canción. Todas, les digo que son muy bonitas las canciones de Jorge. Tienen una estética, una cierto romanticismo, me parece que tienen las canciones de Jorge. Y en este caso, este Camino Olvidado también tiene que ver con este proyecto de Vivo en la Vía, que en su momento presentamos, ¿eh? Ahí recorriste las estaciones de trenes de la región cercanas, ¿no? Fue así ese. Mira, lo primero que hice fue el estudio y empezar con el Vivo en la Cuesta. Lo segundo que hice inmediatamente cuando vine aquí es dar una recorrida por las estaciones de cercanía, porque era una asignatura pendiente que yo había traído de Buenos Aires también, que había empezado a diseñar el ciclo Vivo en la Vía en Buenos Aires y no lo pude empezar producto de la pandemia. Ajá. Pero yo ya había elegido hacer un circuito con diferentes... vamos por parte, explico lo que es el Vivo en la Vía. El Vivo en la Vía es un ciclo de videos de mis canciones hechas en vivo en diferentes estaciones de ferrocarril que no funcionan como tales, no reciben sus trenes, pero siguen estando de pie. Y ese estar de pie genera que uno reciba un mensaje muy fuerte de resistencia, de segunda oportunidad, de querer seguir viviendo, que es lo que me fascinó, aparte de que me fascinaron siempre los trenes y las estaciones. Pero el mensaje que uno puede ver en esas estaciones que no se dan por vencido, que no reciben trenes, pero siguen cobijando la vida de pueblos, la vida de un montón de gente, pasó la vida de un montón de gente por allí. Y está la estación está a los gritos pidiendo que vuelvan los trenes. Lo segundo que hice, como te decía, inmediatamente después de empezar a poner en funcionamiento el auditorio, fue recorrer las estaciones de cercanía. Y me encontré con historias fascinantes. Las estaciones de cercanía de los pueblos de acá, cerquita nuestro. Uh-huh. Me encontré desde estaciones de ferrocarril que se habían aggiornado, que se habían reciclado De una manera hermosa, creo que deben estar más lindas que cuando funcionaban allá por el principio del 1900. Claro. Por ejemplo, como la de Concarán, está divina la estación esa. Allí hice el primer video. Después en Santa Rosa de Conlara funciona el Centro de Preservación Histórico Ferroviaria, del ferroviario del ramal. Este ramal que es cercano a nosotros, que es el ramal SM19, es el que va desde Villa Mercedes hasta Villa Dolores. Hice también un video hermoso en Tilizarao con los chicos de la escuela. Ese es el que pasamos acá, ¿te acordás? En la primera entrevista pasamos este hermoso video, donde participaron haciendo coro todos los chicos. Pintando lo que ellos imaginaban, porque ni los padres de esos chicos habían visto los abuelos, claro, quizás. Claro. Pero pintando los chicos, fue un trabajo conjunto con los chicos y con los docentes, ¿no? Pintando lo que ellos imaginaban la vuelta o la aparición de un tren en la estación de Tilizarao. Y cantando una canción también, ¿viste? Fue sí, vamos a decir que en realidad unos videos hermosos, ¿no? Yo no sé también quién te hace la artística de esos videos, pero es maravilloso. Así que felicitaciones al que está detrás de la producción de esos videos también, porque muy bonitos. Invitamos a verlos en la página de Jorge Chiazzo, creo que es la página, ¿no? Arroba Jorge Chiazzo Videos, el canal de YouTube mío. Y ahí encuentran todo, la verdad es que en radio no se los podemos transmitir, así que invitamos a que entren al canal de YouTube o a la página de Jorge y tengan acceso a este producto visual que realmente es bellísimo. Y hablando de producto visual, se viene el tercer proyecto. ¿Cómo es el tercer? ¿Cómo se llama el tercer proyecto? El tercer proyecto que vos lo viste, no sé, tendrías que opinar vos a ver qué te pareció. A mí me pareció maravilloso. El tercer proyecto se llama De Canciones, Pinturas y Amores. Y es una articulación, ¿no? Entre artistas, una artista plástica, ¿cómo se llama la artista? Claudia Castro. Claudia, que yo la conocí, maravillosa, las obras de Claudia, que de alguna manera ilustran, acompañan, ¿no? El trabajo en voz y en esas letras que, como les decía, tan especial que compone Jorge. Y una canción muy especial que se destaca en este caso, que es la canción que hiciste para Claudia, ¿no? Canción para una pintora. Hermosa canción. Yo pagué una deuda que había con el arte que tenía con ella. Ella pintó mucho para cosas mías, para un disco mío. Ajá, mira, no sabía. Para el disco que yo terminé cuando llegué acá a la región, lo traje de Buenos Aires y lo terminé acá, se llama Cielo Distinto. Ella había hecho las pinturas para ese disco. Hizo las pinturas para este trabajo de canciones, pinturas y amores, y yo sentía una deuda terrible. Ella no me lo hacía notar, al contrario, pero yo me sentía con esa asignatura también, con esa deuda. Entonces encontré una poquito... Una inspiración encontraste ahí. Un poquito, pagar un poquito esa deuda con esta canción, que es la que, digamos, la más emblemática del recital que hacemos junto con Claudia, en donde se proyectan sus obras. Ahí tapamos un poco el ventanal del auditorio. Claro, para poder ver, pero bueno, obra hecha por la naturaleza y obra de arte de Claudia, que realmente es maravillosa. Vale la pena que se tape un poco. Vale la pena. Y la canción que Jorge le dedica y le escribe a Claudia también, bellísima, bellísima. A ver si nos sale esto o arrancas de una. Como vos digas. Arranco yo ahora y después lo buscas tranquilo. Acá está. Ah, bueno, dale. La vida es de preguntarse qué andan hablando y haciendo de ella. Curiosa como las reinas, furiosa y celosa como son las diosas. Se sabe tanto la dueña, pone castigos muy crueles. demonios con cascabeles, si no recibe las señas, pintando, la noche es tarde y pintando, una mujer va guiando sus dedos, se le parecen los ojos, el pelo, cuida sus crayones, limpia sus pinceles, de enero hasta enero, y ahí van las dos, y atrás la vida pintando, y atrás los días pintando. Hermosa canción y hermosas las pinturas de Claudia. Le mandamos un saludo también a Claudia. Y bueno, ahí están llegando algunos de los mensajes que tenemos para Jorge. Bueno, acá hay una oyente que nos dice: buen día, qué interesante experiencia la de Jorge. ¿Te sentiste más inspirado viviendo en la Cuesta de las Sierras? ¿Dónde nos enteramos de tus recitales para ir a disfrutar música y paisaje? Mónica pregunta. Bueno, Mónica, gracias por la pregunta. Me sentí recontra muchísimo más inspirado. Uno de los temores más grandes creo que tiene un artista, un músico, es cuando termina de hacer la última canción, de componer la última canción, y dice, uy, no se me va a ocurrir más nada. Esta canción que acabo de cantar es, me da pie para la explicación. Yo pensé que no podía componer más, pero producto de lo que recibí de esta artista, de Claudia, uh-huh. Y producto de la deuda que yo sentía, digo, ¿cómo la pago? No hay forma de pagarla. Y bueno, esta canción, a diferencia de lo que siempre me... A mí me cuesta muchísimo componer, me costaba muchísimo componer. Ajá. Desde que vine acá, esta fue la primera canción que compuse acá, fluyó de una manera, pero inmediata, esta canción. Mira. Entonces, tiene que ver el motivo por la cual la compuse, pero tiene mucho que ver el entorno también. Claro, claro que sí. Y mirá, yo los recitales, Mónica, las actividades, las anuncio en mis redes, por supuesto. Jorge Chiazzo con doble Z, mi apellido. Chiazzo con doble Z. Pero también a partir de ahora se las voy a hacer llegar a Silvina para que haga conocer también a todos ustedes, a los oyentes de otra escucha acá y a la gente de la biblioteca, ¿no? Bueno, acá tenemos otro mensaje. Saludos al programa y a Jorge. Me encanta su trabajo Vivo en la Vía sobre las estaciones de trenes. Lo descubrí en la otra visita a la radio. Mi papá era ferroviario, dice. Así que bueno, como que esto, ¿no? Uno le remite también a las experiencias propias también tus canciones, ya sea las de amor o ya sea estas que tienen que ver con el transitar. Yo creo que el otro día decía en el recital, en el recital de canciones, pinturas y amores, yo creo que todas mis canciones son canciones de amor, de diferente formato, no necesariamente el amor de pareja, sino el amor a montones de cosas. Uh-huh. El amor a la propuesta que uno recibe de las estaciones de ferrocarril y de los ferrocarriles también es una canción de amor. Bueno, vamos a apurarnos un poquito, sí, porque si no, no vamos a llegar a los nuevos proyectos, porque no se termina ahí. Hablamos de tres proyectos, pero viene un cuarto. Este cuarto proyecto es, a ver, espérate, que tiene un nombre raro, ¿no? ¿Cómo es? El proyecto que ya tengo terminado junto con otra persona, un hombre de las letras y del arte, se llama El Amanecer de los Sueños Dormidos. El Amanecer de los Sueños Dormidos. ¿Ya el título no te motiva a querer saber de qué se trata? Vos que estás del otro lado. Le doy una pequeña pauta. Es un hermoso trabajo que, hablando de inspiración, yo estoy haciendo con un hombre de las letras, del arte y la cultura de acá de la región que se llama Alberto Trocero. Es un pensador, un comunicador, un alumbrador, yo digo que es, porque alumbra todo lo que... Ilumina la vida. Sí. Ajá. Y se trata de un trabajo que consiste en un libro, uh-huh, donde está la prosa narrativa y poética de Alberto, y están mis canciones, relacionado con montones de instancias de contenidos humanos, ajá, de la existencia Bien filosófico, podríamos decir. Sí, tiene un contenido humanista, filosófico, porque habla del sentido de las cosas. Uh-huh. El sentido de en lo que se refiere al origen de las cosas. Hablamos de diferentes, yo a través de él, a través de la prosa poética, y yo a través de mis canciones, de diferentes contenidos humanos. Los recuerdos, los sueños, la esperanza, la comunicación, la paz. Y tratando de hurgar en el sentido, en el porqué de todo eso. La comunicación, uno dice, ¿la comunicación para qué sirve? Y para transmitir conocimientos o la educación. Y este trabajo se para unos cuantos pasos antes. Y dice, sí, fenómeno, transmitir esos conocimientos, pero el objetivo fundamental es transmitirlo para que la gente sea mejor, para que uno sea más bueno, para que sea más solidario, por ejemplo. Claro, para recuperar un poco nuestra humanidad. El sentido de las cosas. Sí, bueno, yo te digo, ya que estamos en la biblioteca, ¿no? Esto es un libro, una vez que lo presentes allá y en tu maravilloso estudio de la Cuesta, te invitamos a que lo presentes en la biblioteca. Es una muy buena idea, y estaré encantado de hacerlo, porque esto es un libro y es un recital, son videos de los siete episodios que consta este libro. Que también está en las redes mías, pero se va a transformar en un recital, en varios recitales. Ajá. Fundamentalmente en la Cuesta, pero bueno, aquí es el lugar adecuado, así que sí, claro, podemos hacerlo acá y podemos y por supuesto traer el libro, ¿no? Sí, seguro. Compartirlo para todos nuestros socios. Bueno, a ver, un pedacito vamos a ponerles de este trabajo. Le preguntaba un hijo a su padre en Vietnam, ¿qué es la paz? Se siguen preguntando las madres en Irán, ¿qué es la paz? No sabe uno, contesta el joven talibán, ¿qué es la paz? Gritan los veteranos de esta guerra mundial. ¿Qué es la paz? ¿Qué es la paz? Sí, ¿qué es la paz? Qué maravilloso, ¿no? Este mensaje que se transmite con este nuevo proyecto de Jorge y este escritor. La verdad es que es maravilloso. Alberto, una de las cosas que me decidió, aparte de lo iluminado y lo alumbrador que es, fue lo que originó esta canción. Él me dijo, vos sabés que en este momento, cuando hablábamos de la paz, en este momento están activos más de casi 30 focos de combate. Sí. Eso representa más que una Segunda Guerra Mundial. En este momento en el mundo hay más de 30 focos de combate. Sí, es terrible. Y uno se empieza a preguntar qué es la paz, porque se piensa que es lo que tiene. ¿Letra tuya o de Alberto? La prosa narrativa, la prosa poética, todas las narraciones son de Alberto, las canciones son mías. Claro, pero la música, digo, esta canción. No, letra y música. Letra y música es tuya, sí, basado en la prosa de Alberto. Y cuando Alberto me dijo, mira, yo estoy proponiendo este trabajo y quiero escribir cosas nuevas. Uh-huh. Y yo le digo, y yo también voy a escribir, no tenía ningún... tenía un solo tema escrito, pero todas las demás... Y bueno, yo también compongo... todos temas nuevos. Dije, ¿y esto es primicia entonces para nuestra radio, este tema? Sí. Ah, bueno, sí. Primera vez en el aire entonces. Sí, ¿qué es la paz? Maravilloso tema, ya me dan ganas de escucharlo completo. Después lo vamos a pasar. Y ¿nos das permiso dije, para pasarlo en la radio? ¿Cómo? ¿Nos das permiso para pero pasarlo en la radio? Por supuesto, ya cuando uno compone una cosa o cuando hace una obra ya no es más de uno, es de toda la gente que la quiera escuchar y la quiera ver. Qué lindo. Y cuando le dije eso a Alberto, le digo, ¿en qué me metí? Dije que voy a hacer todas las canciones. Bueno, el aire de la región inspira. Como dice Mónica, te inspira la Cuesta. Bueno, y estamos medio llegando al final del programa y vamos, aunque sea, a mencionar el último proyecto, que es La Cuesta Recibe, así se llama, La Cuesta Recibe. La Cuesta Recibe se trata de es una propuesta, es un proyecto de traer músicos populares con renombre de diferentes lugares del país y del exterior y que vengan a grabar y filmar sus recitales aquí en vivo y que los músicos y los artistas y el público de acá de la región pueda convivir con eso. fundamentalmente, esto ya se inauguró, tuvimos nuestro bautismo del fuego hace unas semanas atrás con un recital exquisito de Willy González y de Victoria Bichner, dos músicos de antología. Ay, que me lo perdí. Bueno, pero ahora van a venir de vuelta, ¿eh? Bueno. Dentro de poco. De acá a fin de año hay muchísimas novedades de este proyecto, de este, no, pero no es un proyecto, de este ciclo. Es un ciclo. Ya no, bueno, es un... ¿y hay algún otro artistas que ya tengas y que se estén hablando y que van a llegar o no? Sí, dentro de un par de meses va a venir Juan Falú, va a venir nuevamente Willy González con una formación diferente. Así que está en pleno desarrollo y todos los ciclos que mencionamos, que estuvimos hablando, de lo cual te agradezco que me hayas dejado extenderme así tanto, son ciclos que han empezado pero que no tienen un final. Van a seguir permanentemente en proceso. Claro, ¿no? Esto es lo lindo, ¿no? La continuidad, porque bueno, puede surgir un nuevo video, un nuevo estar de este ciclo Vivo en la Vía, de Vivo en la Cuesta, de la pintora, el de amor es este de la pintora, me encantó. Así que bueno, invitamos a toda la gente a que te sigan todas las redes. ¿Querés decirlas? Dijiste Instagram. ¿En Instagram cómo te encuentran? Jorge Chiazzo, @JorgeChiazzo. Jorge Chiazzo, mi apellido es con doble Z. Con doble Z. Sí. La página, que es una página bellísima también, yo los invito a visitarla, también, Jorge Chiazzo con doble Z, .com. Es mi página web, es una página muy dinámica. Hermosa. Unas fotografías tiene que uno lo disfruta. Así como disfrutamos la música, disfrutamos las imágenes. El canal de YouTube. El canal de YouTube, @JorgeChiazzo. Uh-huh. Entrando a mi página, a la página de Jorge Chiazzo, te deriva a cada una de las... Están todos los videos, uh-huh, y deriva a cada una de las de los canales y de mis redes y de las plataformas de audio también. Así que a través de la página creo que pueden acceder a todo y enterarse también. Ahí habrá una sección de noticias o no, sí. Las noticias por las redes nada más. Básicamente por las redes, uh-huh. Y bueno, y ya como te decía recién, te voy a hacer conocer cuando aparezca el primero, que ahora dentro de poquito hay la actividad que se avecina es la que se relaciona con el amanecer de los sueños dormidos, que ya, uh-huh, ya tenemos ahí cuatro fechas. Bien. Cuatro fechas que... ¿Pero hoy, siempre el mismo espectáculo va a ser o las cuatro fechas van a ser diferentes? No, van a ser, es el mismo. El espectáculo, el trabajo consta de 7 episodios de los, ajá, que yo te mencionaba. Ajá. Y hay, como el auditorio tiene capacidad limitada, sí, y la demanda por ver el espectáculo es grande, por eso te digo ahí. Ahora ya, esta tarde nos juntamos con Alberto. Y le vamos a poner fecha a cada una de esos recitales, así que te los voy a hacer conocer inmediatamente, Silvia. Y bueno, y uno es acá y en la biblioteca. Ese sería ese sería el quinto. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Así que ya comprometido, Jorge. Bueno, Jorge, nos tenemos que despedir porque, bueno, como retransmitimos, ya nuestro tiempo es más acotado. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido tu historia y la historia de Vivo en la Cuesta y la historia de este súper estudio de grabación y auditorio que tenés ahí en Cerro de Oro. Maravilloso el trabajo que haces, la verdad que un gusto tenerte en Al Pie de los Comechingones. No, el gusto es mío y gracias por dejarme explicar todo esto que estoy haciendo. Nos vamos con La Cuesta Recibe y el trabajo de Willy Victoria, ¿te parece? Buenísimo. Chau. Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, cantan solo para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez camina.